Besa, salvada a un cuerpo de mujer. Hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Y es fresa salvaje, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey. Fresa salvaje, agua de manantial. Al río sin cauce, ahí dime dónde vas. Seguiré, sobre tus huellas caminaré, y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré. Quizás así sabrá, quizás que solo vivo por ti. Sabrá quizá que solo yo.